literal beat. Dice, abrí la libreta y escribí esta letra. Combinado con este beat que tu mente penetra. Esto es a fuego en ver, no cualquier porquería. Esto viene de arriba por si no lo sabía. Mucho fantasmeo, eso no me lo creo. Tremendo músico, pero nada de liriqueo. Los míos sin rodeo, sin mucho regateo. Día a día queda más lindo, aunque día yo esté más feo. Olvídate de eso, Manny Monte, meterle a fuego. Esto es pa' hoy, pa' que dejarlo pa' luego. Estamos armados hasta los tobillos. Que se cuiden los matones, que se cuiden los pillos. No te confundas, corillo, esto es sencillo. Venimos siendo ruido, pero sin jalar ni anillo. Metales de ninguna clase yo necesito. Me basta mi garganta, un peine que es infinito. De rima más dura que el acero, que causan agujeros a tu conciencia si pone el pero. Lero, lero, bandolero. Yo ya libre la coca, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Ya yo libre la coca, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Le dieron pica, pica, por guillarte mero, mero. Lero, lero, bandolero. Yo ya libre la coca, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Manny Monte y linaje, que lo sepa el mundo es cero. Fue en ver, y esto a algunos le pica. Oye, no te me ahogues, primero mastica. No sé por qué se mortifican. Significa que la cosa está buena y se pone rica. No existe mica, que pesque este tiburón. No resiste muy pesado, hay que ser fajón. No te confundas, en aguas muy profundas. Si metiste un pie al bote, no llores cuando te hunda. La agua en la cintura, muy poco de estatura. Como te llega el cerebro, porque esta sí que es pura. De la buena, de la poderosa, de la que llena. De la que corre tu pena, pero no te envenena. En escena, azotando duro como rayos. Sea no sea caballo, pero sé que me batallo. Hablando realidades, yo nunca me callo. Si tiraste y no diste valga, me dio que fallo. Todavía te queda break pa' que capte el mensaje. Todavía te queda break pa' que bajes de ese viaje. Todavía te queda break pa' que consigas el pasaje. Porque son pocos los escogidos en este linaje. Lero, lero, bandolero. Ya yo libre la coca, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Te dieron pica, pica, por guillarte mero, mero. Lero, lero, bandolero. Yo ya libre la coca, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Manny Monte y linaje, que lo sepa el mundo entero. Corre y anda, que se te acaba la parranda. Déjate llevar por el más que manda. El que va contigo a toa, porque si tiene babilla, el de la verdadera torta no es un rico guasimilla. Bling, bling, el hombre nunca carece. Con el oro, la plata y el diamante le pertenece. Él nunca se la guía, aunque es el más rankeado. Imagina si va toa, que murió crucificado. No se te obliga, ni por los ojos se te mete. No creas que él va a venir con un AK-47. Si tú quieres lo acepta, y si no pues lo niega. Pero no venga con Yantén si la hora te llega. Que jamás es lo mismo sin él que con él. No sé qué más hacer pa' hacerte entender. Yo tiré mis mensajes al del beat para que encaje. Despierta socio y únete al linaje. Lero, lero, bandolero. Ya yo libre la cuenta, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Te dieron pica, pica por guillarte mero, mero. Lero, lero, bandolero. Yo ya libre la cuenta, tú no te me quedes en cero. Lero, lero, bandolero. Manny Monte y linaje, que lo sepa el mundo entero. Come on, yo, yo, Manny Monte. Linaje escogido. Yo, Sandy, en el beat, at the studio. Yo, a Fue Gamble, ya no me quito Fue Gamble, esto Fue Gamble, esta Fue Gamble. Esperen pronto el escenario.